Levantacierto Juvenil Tao les invita. Jóvenes del hermoso departamento de Antioquia, les saluda a su servidor Cúmido. Es un magnífico privilegio poder dirigir estas palabras a vosotros. Estirpe del pueblo de Dios, que conserva grandes virtudes, en especial la virtud de ser emprendedores, buscadores del éxito en toda obra que os disponéis a cumplir. El Levantacierto Juvenil Tao hace su arribo a este magnífico lugar con el evento Forjar. Forjar conciencias divinas y cuerpos saludables, trayendo la esencia del despertar de conciencia, sembrado sobre la esfera Gea por nuestros salvadores, Haquelium Zeus Induceus y Samael Joab Bator Weor. Hemos proaccelado visitar diferentes fuentes de este departamento con el propósito de activar a los jóvenes e integrarlos al Levantacierto Juvenil y de esta forma contribuir al engrandecimiento de la obra redentora que nos han altargado los Elohim de la Creacel. El día 28 de abril del 2013, gran inauguración en Medellín. Hermosas presentaciones musicales, danza, teatro, arte marcial y mucho más. Zona Centro, desde el día 27 de abril en Fuente Nailam de Belén hasta el 2 de mayo del 2013. Zona Sur, Fuente de Itagüí, Vida Ular, Envigado, Fuente Lautor, Fuente Ciblar de Caldas, Fuente Captuín de Amagá, desde el viernes 3 de mayo hasta el martes 7 de mayo. Zona Norte, Fuente Naragel de Bello, Fuente Nebrised de Copacabana y Girardota, desde el miércoles 8 de mayo hasta el domingo 12 de mayo del 2013. Zona Oriente Antioqueño, la Fuente Guautel de la Unión, Fuente Abstract Marinilla, Fuente Certec de Don Vicente, Fuente Siram y Tailam de Guarne, Fuente Kibadar y Yadubay de Río Blanco, Fuente de la Ceja, Fuente Cibratelli del Sagrario desde el día 13 de mayo hasta el día 18 de mayo y el evento de finalización en el Coliseo de la Ciudad de Guarne el día 17 de mayo del 2013. Seminacuarios con excelentes temas de actualidad expuestos en la página www.joventaoista.org. Os invito a asistir y formar porcel en cada una de estas proaxeles. Y la invitacel es extensiva para niños y aún a los mayores de edad que sientan en su interior que han renacido y que hoy son jóvenes que menesten formarse en guerreros y evangeles JAR, donde vuestra palabra será potencializada y vuestra sabiduría acertada para ser los paladines, las trompetas que anunciarán la libertad de los cautivos y el fin de la dominación de las élites políticas y económicas. Os invito a que os convirtáis en estos jares que haremos realidad el amanecer de una nueva era donde reine la libertad de poder servir a Dios y ser fiel a sus preceptos, donde no sean perseguidos aquellos que gritan verdades a los habitantes de la esfera, donde no exista el hambre, la destrucción, y sea desarraigado del cerebro humano el virus clipótico de la guerra. Invito a los Tao judíos de verdad de Antioquia a apoyar esta magnífica labor en las formas que os sea posible. Todo aquel que tenga a bien contribuir con esta labor, bien llegado es, y bien llegada sea su contribución. Para todos aquellos que tengan la noble intención de cooperar, aureolas de fuego vivificador cubrirán vuestras cabezas. Benditos seáis, y os esperamos con todo el fervor que caracteriza al pueblo antioqueño. Es nuestro propósito que esta labor dé frutos admirables, y está en vuestras magnus que esto sea posible. Os invita Cúmido, vuestro servidor, y todo el equipo logístico del Gran Levantacierto Juvenil Tao.